iban a robar caña. Cuando venían de regreso, las cañas hechas pedazos, Agustín venía en el agua cuando sintió los plomazos. Fueron a ver la emboscada, a ver qué se del cabrón que les tiró. Ese amigo Agustín Roja era un gallito de ley. Le cayeron 9 postas del calibre 16. Tino Fierro es como queriendo llorar, te lo decía Agustín Rojas, que te iban a traicionar. Y todo fue por no oír consejos. Y lo tiraron al agua. Isaura con libro en mano, su novena le rezaba. Le dieron